104.9 de la FM, aquí en los Juegos Marítimos y por radiomalva.org. Y saludamos también a los oyentes de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Saludamos a los oyentes de podcast.org. ¡Ole! Sí, que eso es algo súper bonito. Es una plataforma para que las radios libres subamos ahí las cosas y se puedan escuchar en conjunto. Es podcast, acabado en S y con K, punto .org. Es podcasts.org. Buscarlo porque vale la pena y es una cosa de esa. Ahí encontraréis programas de Contrabanda FM, de Radio Clara, de Radio Almaina, de Agora Sol Radio, de bueno, y de otras muchas radios, sí, incluso de Radio Malva. Sí, y no lleva demasiado tiempo, pero yo creo que eso irá creciendo y ya está muy bien que se pueda, que vayamos uniendo fuerzas en las radios. Hombre, por colaborar de vez en cuando tampoco está mal. De todas formas, era necesario, ¿no? Una herramienta así, Luis. Sí, y más todavía. Es necesario la comunicación y la colaboración entre las radios libres del Estado. Porque he visto cómo está el panorama de radio, o sea, de los medios de comunicación y todo eso, pues no quedan muchas más opciones que las radios libres para informarse verazmente. No quedan muchas más opciones. Siempre tengo la sensación de que no aprovechamos la oportunidad, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y ahora incluso aquí, una cosa que lo que luchamos porque intentamos que poder emitir a todo Valencia, hubiese sido un momento en el que hubiese sido un momento importante para eso, sí. Sí, para que Radio Malva hubiese estado ahí. Ahora, pues, si solo nos escuchan aquí, no solo porque podamos dar otra visión, sino porque se han ido abajo todo, se fue abajo el internet, se fue abajo un montón de cosas y la radio, aunque el emisor hubiese estado en torrente, yo no sé, pero supongo que estaría en alto, hubiese sobrevivido. Sí, está en alto, el emisor está en alto por definición. Entonces yo creo que una radio es muy importante en esos momentos más que en ninguno, y no es una, el AFM no solo es algo así como los vinilos o algo así, sino que es útil, y donde más se demuestra es en los momentos de más necesidad, ¿no? Como fue en la pandemia o como puede haber sido esto. Sí, y de hecho, pues eso es lo que no le sacamos todo este partido, no conseguimos informar tanto como nos gustaría fuera de Valencia de lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Más sí, bien sí, pasa un poco. En nuestra visión personal y los invitados que conseguimos, pero no estamos ahí. Bueno, aún ha pasado gente por este programa, ¿no? Sí, y más o menos creo que está clara que no tiene nada que ver, ¿no? Lo que intentan mostrar en los medios de comunicación habituales con lo que se vive aquí, ¿no? Y como, bueno, lo que se vive en toda la ciudad. De hecho, llevo unos días dándole vueltas, igual un poco hablamos un poco hoy de lo que va a significar esto para esta ciudad, que ya se empieza a entrever un poco, ese silencio que no llega a ser rabia todavía en la calle, pero que no creo que tarde esa rabia en salir. Y sí, yo desde que lo has dicho el otro día, que lo dijiste en tu casa, que había un silencio, se nota muchísimo. Yo creía que era por la bajada del turismo y todas estas cosas. Esta misma semana, recordemos que ha habido un montón de muertos porque no han querido avisar para que no se jodiera el fin de semana. Básicamente, esa es la explicación de todo. Pero a pesar de, ahora ya están haciendo, bueno, sabes lo que pasa, que hacen como si no pasara nada, y sí que ha pasado, claro. Claro, y va a pasar, es algo que va a tener, bueno, está pasando, de hecho, hay muchos lugares, eso también hablaremos hoy, de que siguen igual, o sea, siguen igual, y bueno, pues solamente si ha avanzado algo ha sido gracias al pueblo y a la gente que ha intentado ayudar en la medida de lo posible, pero las instituciones han brillado por su ausencia. Y bueno, comentando un poco lo que decía antes de cómo está la ciudad, en el centro el otro día con la Mani se veía que allí estaba todo un poco igual, ahí sí que había turistas, pero aquí no hay turistas, no hay ruido, no hay obras, digamos que todo eso viene del lado económico, supongo, o sea, que los turistas han cancelado y los que estaban invirtiendo en y haciendo obras para arreglar. Sí, estábamos en plena ola, en pleno, claro, tsunami del turismo. Del, ¿no?, turismo y de la inversión y de todo eso, pues todas esas obras se han parado, o sea, ya aquí nadie se atreve a invertir y mucho menos en un bajo, ¿no? Entonces, ya. Sí, recordemos que una de las características del turismo aquí en esta zona y en toda Valencia es que se alquilaba. Estaban bajos. Claro, solo te concedía licencias y era bajo y yo no creo que ni licencia, ¿no? Porque hay muchos pisos de esos que no te darían licencia para vivir. Yo eso no acabo de entenderlo. Como un local que en lo que no te dan licencia para vivir, te pueden dar licencia para alquilarlo. Sí, porque ellos le ponen pladura ahí, le ponen las medidas mientras cumplan las medidas. Pero algunos son zulos, sin ventanas, sin tal, sin. Sí, no sé. Sí, pero bueno, eso. Hay uno de una peluquería aquí en la calle Progreso, a la que iba yo, a la peluquería esa, que ahora es un que. ¿Sabes? Que no tiene. No tiene porque no tiene. Quiero decir, no. Sí, son sitios inhabitables y bueno, y hemos tenido suerte, bueno, suerte, o ha ocurrido al otro lado del río, pero si hubiese caído aquí, no sabemos lo que hubiese pasado, pero otras veces que ha llovido un poco, no tanto, pues aquí en la misma radio. Sí, los bajos, en este barrio se inundan los bajos. Sí, en este local que nos encontramos ahora mismo, pues no llegaba mucho, pero su palmo de agua en todo el bajo había y sí, y más o menos estamos acostumbrados a eso, porque sabemos que pasa cada 2 o 3 años, entonces ya no tenemos muchas cosas a nivel de un metro para abajo, ¿no? Es claro. La cosa. Entonces, pues por esa parte de la economía, no solo de la economía de todos esos 120.000 coches, que también es que están pasando cosas, menos mal que aquí no somos de rollos conspiranoicos, pero realmente es lo que pretendían con la agenda 2030, vamos a acabar con el coche, vamos a no sé qué, toma, a la mierda, todo el mundo sin coche. El coche es un problema, se ha visto, esto por ejemplo de las cosas es que se ha visto que es un problema el coche, sí. De hecho mucha gente se ha muerto por el coche, que lo cual, sí. Es decir, por ira por los coches, que es algo que le puede pasar a cualquiera cuando el, sí, coche es tu bien más preciado, y otra, pero es una manera, no deja por eso de ser una manera estúpida de morir, y otra que los coches han destrozado, sí. Los coches eran auténticos tanques, sí, flotando, que se iban estrellando contra todo lo que pillaban. Sí, vamos a escuchar una canción de Miguel Grimaldo de su álbum Entropía, Perro mata coche. Perro mata coche, aquí la tengo. Everything is slowly breaking down. I enjoy chaos and disorder. You see, I'm an entropy fan. I'm an entropy fan. When I first heard of entropy in high school science, I was attracted to it immediately. When they told me that in nature, all systems are breaking down, I thought, what a good thing. What a good thing. Perhaps I can make some small contribution in this area myself. And of course, it's not just endangered. In this country, the whole social structure just beginning to collapse. Soy aquel que fui. Beben los peces en el río con Luca Brás. Héroes de barrio como el Festas y la Peque. No me puedo morir, ya pasé los 27. Un 5 es la mitad de algo siempre. Hoy hace un mes que no me drogo. Estoy echándome a perder. Porque te dodo, chichi que te yeyo. Que tenemos bol. Un paso atrás va mi fantasma. No tengo miedo. Tatús del Colo López. Me quedan muchos huecos por el cuerpo, comportándome inversamente al intelecto. Me carcome el día a día. Sus ojos me decían no te olvides. Y la rutina me convirtió en Miguel de Clives. Abrazados a una mierda que parece Tipex. Solo gana el que divide, puta. Responder lo que no preguntas. Oscuras, toda sombra es escultura. Sobrevivir es sepultura. Estoy feliz en mi tortura. Me la sudas y pasa factura. No sé ni cómo responder lo que no pregunto. Oscuras, toda sombra es criatura. Clavando hasta empuñadura. Dibujé caricaturas de mí mismo, creyendo que eran armaduras. Qué bueno el Miguel Grimaldo. Este es un rapero ahí de Valladolid y todas las letras, todas las canciones, alguna vez hemos puesto aquí alguna y escucharemos más. Pone aquí en su Bandcamp, miembro de Urano, Players y Click Clack Gang, sí. Procedente de Valladolid, el drama. Sí, Urano. Working Class. Sí, sí, Working Class y bueno, unas letras, si podéis, escucharlo. Y bueno, pues lo que hablábamos de que esta ciudad está... está maldita, esto ya, o sea, no, se ha quedado algo que es como que tardará mucho tiempo, no sé si se acabará yendo o desaparecerá, pero y no solo es la economía, es el sentir de que sí, hay un malestar que no es económico, sí, sino independientemente de la gente que haya tenido las pérdidas económicas, recordemos que el desastre está muy focalizado en una determinada zona, los que no vivimos en esa zona, que es la gran mayoría de la ciudad, no nos ha ocurrido nada, pero hay un malestar, sí, un malestar del alma, casi diría yo. Sí, y hay algo en común, yo creo, en ese malestar, que veremos a ver por dónde sale todo eso, y eso también es peligroso con la extrema derecha ahí rondando, y es un malestar con las instituciones o con el régimen de 78 o con lo que sea, en el que algunos que llevamos mucho tiempo diciendo que eso era una gran mentira, pues otros lo han descubierto de sopetón, por las malas. Sí, sí, el problema es la alternativa. Claro, entonces veremos a ver cómo va esto, pero porque se está pidiendo la dimisión de este, pero es que da igual, que si es que está, bueno, pero no da igual. O sea, no me refiero que se vaya ese, que se vaya un montón más, pero es que está hasta el Camps está amenazando con volver, ¿qué quiero decir? Bueno, pero Camps lleva 3 años amenazando con volver. Claro, pero es que ahora igual es el momento. No, que Camps lleva mucho tiempo. Recordemos que Camps fue presidente de la Generalitat hasta que tuvo que dimitir por lo de los trajes y lleva desde que no lo empuraron diciendo que él se encuentra al servicio de su partido para lo que quieran. Ha aprovechado la ocasión para volverlo a decir. Gargamel le llaman. Sí, sí, con esa cara que tiene y ese chungo, pues bueno, pues de aquellos. Pues ahora es lo mismo básicamente que el Camps, que Zaplana, pues gente pues que no nunca han trabajado, que nunca sí, básicamente gente que en la que no de la que no te fiarías. Claro. El problema de esto es que claro, de alguien que no te fías, pues no manda, no avisa a la gente. Ahora, por ejemplo, ha habido inundaciones en el Reino Unido y en Alemania y se han muerto pues eso, 2-3 personas, que es un desastre, pero no 200, ¿no? Más de 200, que es claro, bueno, allí iban casa por casa, los bomberos preguntando si quedaba alguien, todo el mundo estaba avisado, sacaron todos los coches de allí. Claro, sí, sí. Sí, la prevención es lo que nos, claro, digamos, lo que... Pero prevención y corrupción no son dos, no pueden pues ir rima, de la mano. Pues sí, rima. Pero no pueden ir de la mano las dos. Entonces, pues aquí es lo que pasa. Pero lo quiero decir que da igual que dimita este, porque una de las candidatas, en caso de que dimita este, es la alcaldesa de Valencia. Sí, que está muy callada. Está muy callada porque cuanto... Bueno, no, el otro día habló y sí, se daba diciendo que qué bien, que ya podían haber inaugurado el colegio Padre Mahón, donde no han hecho absolutamente nada. Padres, vecinos, amigos, voluntarios, todo el mundo allí currándoselo para que pudiesen abrir el colegio, porque aquí el ayuntamiento ni la consellería hacen absolutamente nada. Y luego ya dicen que gracias a su esfuerzo y que... Bueno, pero que los anos están yendo ya al colegio en otros sí, pueblos y en todo esto. Sí, o en el otro que lo iban a derruir, que se fue antes de ayer, murió otro trabajador, es donde cuando ya, digamos que ya no pueden, menos mal que no eran voluntarios, bueno, menos mal, da igual que sean voluntarios o que sean trabajadores, las condiciones son las mismas, que te hacen meterte en un sitio que... Un trabajador es un voluntario cobrando. Exactamente, o sea no, que... No hay mucho... Sí, bueno, porque se supone que debería haber otros supervisores, otros técnicos. Hombre, que te decían, no, tú no pases ahí, pues no, pues tenías un colegio que iban a derrumbar y que allí estaban trabajadores, que se les cayó un muro encima, pues lo mismo, ahora están, ¿no? Pues esta gente es que eso son así. Sí, cuando la cosa va mal, pues pasan, claro, cosas, ¿no? Es que no es que diga, hostias, pues a ver si hacen algo, pues no sé, es que lo único que pueden ir haciendo es cuando esto, pues los contratos que van haciendo a gente ya condenada, algunos por la Gürtel y todo este, pero bueno, por lo menos están moviéndose algo, o sea, aunque sea para que se los queden sus amigos o todo eso, que es lo único que sabe hacer aquí el PP. Pero digamos que el señor Esther Mazón sigue sin aclarar qué hizo esa fatídica tarde y ha fichado a un coronel. Que eso también, eso tiene peligro, Luis. Sí, ¿no? Un coronel, y luego aparte, claro, un coronel catalán, que esa es la otra, aquí con los... Campampols, muy sonoro, ¿no? Campampols. Campampols, eso son las orejas, creo, en valenciano, sí, ¿no? Pues el orejón, será, o algo así. Pues es que esa es la otra película que también está ocurriendo ahora allí, que también va unida pues a lo que ha ocurrido en otras catástrofes, como Haití, como por ahí, que es la militarización de las catástrofes. De las catástrofes, sí, sí. Entonces, pues si los militares, si son el que se meta militares porque no quiere trabajar, entonces no le vas a hacer... Bueno, yo veo la parte positiva de eso, lo que tú acabas de señalar, que los militares son unos señores que básicamente se metían a militares para no trabajar, que claro, es lo que tú dices. Entonces, claro, te metes a militar, hay unas armas buenísimas y no nos damos en guerra con nadie, la verdad es que es un poco así, pero se han puesto en esa historia y claro, tiene mucho peligro, ¿no? Claro, porque y esto nos lleva a un debate que ahora también sería el momento de abrirlo claramente, y es la abolición del ejército y la abolición de la policía, porque si no están haciendo nada, si no sirven de nada, pues bueno, pues que pongan bomberos o que pongan... Sí, sí, se gastan unos recursos enormes. En nada, como contaba el otro día Luis, que llegó allí cuando el primer día que llegaban los municipales y llegaban con las pistolas ahí, con los chalecos antibalas, y decía, pero ¿dónde vas? Sí, están como equipados y enfocados en otra cosa que no es necesaria. Claro, en pegar, en reprimir, que bueno, esa es la segunda parte también de todo esto que estamos intentando hablar de cómo está esta ciudad, lo que se va a convertir, pues se va a convertir en mucho malestar, muchos problemas económicos, muchos problemas habitacionales, mucha desigualdad. Luego también otra cosa que he ido constatando, pues entre correos, amigos y gente así, es que en muchos trabajos, dependiendo de la, por ejemplo, en correos, que tienen buena protección el trabajador, todos los trabajadores que estaban en esa zona, por internet rellenaron y han quedado con su sueldo, cobrando su sueldo, quedan exentos de trabajar. Exentos de trabajar. Ya, qué guay, ¿no? Pues está. Pero es que no meten a nadie, claro. Meten a alguien que no sabe. Entonces llegas a correos y ves cómo nos estamos peleando los usuarios con... Bueno, pero eso es una buena medida. Quiero decir que tiene unas connotaciones, unos efectos no previstos que son chungos, que son los que tú estás señalando, pero sí, pero está que bien, es, ¿no? Común, he puesto el ejemplo de correos, pero me otros amigos de los trabajos dicen, no, a mí no me ha afectado directamente, pero indirectamente en mi trabajo éramos tres y ahora soy yo sola. Entonces, bueno, yo sí que me han llegado ejemplos de gente que aprovecha que el Turia pasa por Valencia para... Sí, eso me decía. Y que hay un desconocimiento de la geografía, que nadie sabe dónde queda más o menos Magrel. Una cosa es masa NASA y otra masa Magrel, ¿sabes? Sí, la amiga cartera que me contaba decía que sí, que está muy bien en todos esos derechos, pero ella sabe precisamente que dos de ellos no les ha pasado nada, ni a su casa, ni a tal, pero como están en la zona, pues tienen esa cobertura. Pero donde quería llegar es que al final acabamos los ciudadanos peleándonos por, como ya había una bronca el otro día en Correos, que solo faltó pegarse ahí, porque si Correos siempre ha estado mal y encima le han metido un montón más de movidas del banco, de no sé qué, entonces no dan abasto, no solo, y aparte de los envíos ahora y todas esas movidas. Entonces, cuando uno que estaba solucionando, también tienen que solucionar en Correos cómo pedir todas estas ayudas a la gente. Sí, les han colocado un apartado, como la administración se ha bunkerizado de alguna manera, lo han desviado a Correos, que es una cosa, porque hay gente que no, bueno, irá aprendiendo, pero que no sabe, es algo que le llega de nuevo. Claro, y si tienes tres ventanillas, una no está, el otro que está atendiendo a una persona dos o tres horas, y la que está en el otro sitio es nueva, pues pasaban las horas, iban las horas, y la gente se iba enfadando unos con otros y se dan situaciones, que es lo que quiero decir, que al final todo este malestar va unido a un... Que hay gente, yo fui el otro día también, Luis, hay gente que la mataría, ¿sí? Quiero decir, cuando le han dicho por activa o por pasiva que no se le pueden resolver el problema, por lo que sea, no entro ya en lo que sea, igual en este caso es que no era ni ahí donde tenía que ir, pues la persona está en cuestión, es que, vamos, no había manera de sacarla de nosotros. Si las 10 que estábamos esperando, si las miradas mataran, quedaría allí. Pues eso es justo lo que quiero decir, que al final nos peleamos por las migajas de los servicios públicos que quedan en pie, y queda tan poco, y cada vez va a quedar menos, y con esto va a quedar muchísimo menos, porque es cuestión de economía, de personas. Entonces, a esta ciudad se le avecina una sombra gris larga, larga. Sí, bueno, pero ya hay mucha cosa. Ha pasado esto. Yo, parte de la esperanza es que esto ya ha pasado en muchas ocasiones. Es aquello de, ¿sabes? Durante la guerra, por ejemplo, fue muy castigada. Luego, con el franquismo, fue muy castigado por haber sido capital de la República, precisamente. Recordemos que cuando la riada del 57, es que no, la ciudad estaba arruinada toda de cuando la guerra, no habían invertido ni un duro. O sea, es un poco, el cambio de Valencia viene ya con la democracia y con todas estas cosas. Pasa que con esta gente que tenemos ahora gobernando, estaban intentando reabrir el Sidisaler, ampliar el puerto. O sea, vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? Claro, ese es el problema, que estos van a lo que van, que se los ha robado. Que se ha demostrado que gente sin yo qué sé, sin atributos, ¿no? Sin sí, incompetentes, es que ni siquiera para ellos mismos, porque bueno, si dices van a robar, bueno, pues como no sé quién lo decía, ¿no? Que el PP es más peligroso cuando menos peligroso cuando roba. Cuando roba es lo peor, que es lo que está ocurriendo ahora. Igual no les da tiempo a robar. Bueno, persiste ese mito de que la derecha gestiona mejor, ¿sabes? Claro. Que es un mito que aquí no tiene ningún fundamento, pero fíjate. Ahí está. Claro, ese también ha sido el quid de la cuestión, porque aquí no se acaba solo con este gobierno que hay en la Comunidad Valenciana, sino que el gobierno de España ha jugado esa baza de que, bueno, vamos a quitarle ese... Bueno, es que vivimos en un estado de autonomía, Luis, es que si hay que echarle la culpa al gobierno de España, que alguna culpa tiene, no te digo que no, cerremos la Generalitat, que nos cuesta una pasta, sí. ¿Entiendes? Pero eso es a lo que estamos jugando, se suponía que con un gobierno de aquí más cercano, que saben dónde queda Masa Magrel y Masa NASA y Aldaya, entonces que habría un control del territorio mucho más estricto, ¿no? Sí, por lo menos lo conoces, ¿no? Claro, y sabes que Torrente se llama Torrente por lo que se llama, y que hay unas ramblas ahí que periódicamente se inauguran porque tu mujer es de allí, no sé, ese tipo de cosas, ¿sabes? Es las ventajas de la descentralización, es un poco eso, que aquí hay unos problemas que no hay en Galicia. En Galicia puede llover lo que sea, que nunca pasa nada. Sí, se inundan las cosas, pero no la tierra traga. Aquí tiene que ver también con una determinada política territorial. Mucho cemento, y mucho cemento es mucha tierra cubierta. Claro, y mucho dinero para mucha gente también, claro. Para esta gente que ha medrado al calor de eso, precisamente. Y que hacen un centro comercial en una zona inundable. Es que, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Sí,

miedo. Cae la noche. No viene nadie. Hay saqueos. No sé si han visto la película La Purga. Es lo mismo, lo mismo. Pero al segundo amanecer vendrán. Amanece. No viene nadie. No hay nadie. Solo han retirado el cadáver un poquito más adentro, en un bajo que han podido vaciar los vecinos. ¿Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿En España? ¿Siglo XXI? Como conozco mucha gente, hice algunas llamadas, conozco a mucha gente, he dado muchas conferencias para el ejército. No tenía luz, tenía que calcular las reservas de la batería del teléfono móvil. Solo podía recargarlo con el ordenador que utilizo para escribir la novela. Así que hay que pensarse bien las llamadas. Así que hice una llamada al ejército. No puedo decir lo que me dijeron. Solo que cuando colgué, le dije a mi pareja, hemos de salir de aquí por nuestros medios. Al tercer amanecer, en el que no había nadie, en el que empezaron a llegar, cuidado, nadie institucional, voluntarios. Cogí, pues lo que coge un escritor cuando se va como en mitad de una zona devastada, el ordenador donde escribo la novela, mis notas de la tercera novela de César, mi pareja lo mismo, que también escribe, pues su ordenador, un poco de ropa, y arrastramos aquella maleta kilómetros y kilómetros por un espectáculo de devastación como no he visto en la vida, como no creo que la gente se imagina. Viendo gente que, como había una manguera, habían hecho cola con cubos de agua para coger agua, cadáveres que todavía no habían podido retirar, coches volcados, todos los edificios, todos destrozados, hasta llegar andando a Valencia, donde tengo un piso. No se pueden imaginar lo que está pasando esa gente. No pueden concebir el nivel y la sensación que tiene la gente en todas esas poblaciones, Paiporta, Algemesí, Catarroja, Alfafar, porque no se está llevando la ayuda institucional que hace falta. Gracias a Dios, el pueblo es siempre diferente, pero el pueblo con palas no puede. Ya hay casos de enfermedades infecciosas que se están atendiendo en la fe, porque no se están limpiando las calles con la velocidad necesaria. Por favor, en la pequeña o gran influencia que cada uno de ustedes puedan tener, luchen porque esto no sea así. Ha sido muy cruel no avisar, pero es aún más cruel no ayudar con la energía que hace falta. Yo soy un privilegiado, yo tengo medios para solventar mis problemas. Pero hay mucha gente que vivía en plantas bajas, mucha gente mayor, que no puede rellenar, que no sabe a lo mejor ni cómo rellenar la documentación que hay que rellenar. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar esa gente las ayudas? ¿Cómo se puede ser, por favor, desde las instituciones, tan miserable? ¿Cómo se puede ser tan miserable? No tienen idea de lo que está pasando la gente. Ni idea. En el siglo I antes de Cristo, los políticos se mataban entre ellos. Los Graco, que querían, los nietos de Escipión el Africano, querían promover la ley de reforma agraria, y con esto termino, fueron asesinados a mazazos por los opositores que no querían la ley de reforma agraria y arrojaron sus cadáveres al río. Saturnino, otro tribuno de la plebe que quería esa ley de reforma agraria, se refugió en el edificio del Senado. Y Mario lo protegió con soldados, pero ascendieron asesinos contratados por los aristócratas, reventaron el tejado y con las tejas del tejado lapidaron a Saturnino en el interior del edificio del Senado. A César ya saben cómo lo mataron también. Curiosamente, lo mataron todos aquellos senadores a los que había derrotado en la guerra civil y les perdonó la vida. Miren, en el siglo I antes de Cristo, los políticos se apuñalaban entre ellos. Y ahora voy a hacer una generalización que es injusta con políticos que yo sé que son honestos y que intentan hacer las cosas bien. Pero la sensación que hay en todas las poblaciones de las que yo vengo es que los políticos del siglo XXI apuñalan al pueblo. Esa es la sensación que hay. Antonio Machado decía: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de larte el corazón. Yo no sé si no habría que modificar eso, porque a veces la sensación que hay es que las dos Españas nos están helando el corazón. Muchas gracias. Bueno, este era Santiago Postiguillo en el Senado, en un vídeo que ha corrido por ahí, por las redes, ¿no? Sí. Y creo que explica muy bien y muy calmadamente el sentir, ¿no?, de todo. Sí, es un poco lo que contaba Luis el otro día, es muy similar, ¿no?, al Estampa y Porta, donde vive, y allí ve en primera persona todo lo que está ocurriendo. Claro, que es nada, o sea, ya no son los que ocurre la catástrofe, sino que van pasando las horas, van pasando los días, y allí no aparece nadie, ni a traer alimentos, ni a despejar las calles, ni absolutamente nada, y hasta que nos llega la gente a hacerlo, eso sigue estando igual. Entonces, todo esto está, eso hace mella, eso no es que digas que lo has visto en la tele, es que lo hemos visto todos, el que no ha visto a alguien, lo ha visto a alguien muy cercano a él. Entonces no nos pueden engañar de que no ha funcionado, no vale para nada. El Estado como de las autonomías o del Estado español como tal no ha servido ni sirve a fecha de hoy, ahora mismo sigue igual. Bueno, está un poco ágil, digamos, sí, para bueno. Nada, imagínate esto sin la gente que llegó después, quiero decir, que es un sí, poco un mensaje... Ayudar no han ayudado absolutamente en nada, ni siquiera. Hombre, llegaron tarde, pero llegaron, yo sí que veo que llegaron. Que han llegado, todavía están allí, algunos ahí, otros han ido, pero vas allí y hay zonas que eso no debería estar en ningún bueno, lugar del mundo, pero en Europa cuesta creer ver... Aparte es que eso es el descrédito, a nosotros nos da igual, pero hay un montón de gente que le parece muy importante la imagen de España o de la Comunidad Valenciana en el exterior. Esas imágenes están ahí y cualquiera puede ir, y la gente, los niños tienen que ir al colegio cruzando esas... Pero los niños ya van todos al colegio, por ejemplo. Bueno, sí. Sí, en otros pueblos, pero claro. Luego es que ya empezamos yo es que quiero que mi niño vaya sí. Al colegio de andando, pues sí. No, señora, pero van sí. Al colegio gracias a que los padres lo han limpiado. No, al colegio de otros pueblos. Sí, bueno, decir, y al que han limpiado, pues porque lo ha hecho la gente y porque lo han hecho los padres, no, eso... Bueno, eso yo no lo veo mal, Luis, yo no, veo que la gente cada... Digamos, hasta dónde llega el Estado y hasta dónde llega el también es un poco un parking de quién es responsable. Es que ahí empezamos ya a entrar en un lo que te referías tú con todos los electrodomésticos cuando fuiste a aquel programa que hiciste recién llegado de sí, que de todos allí. Los sentimos nuestros domésticos, coches, todo a la basura. Bueno, la basura que no se sabe con dónde va a acabar. Ya, pero por todo eso, por ejemplo, que el polémica que hay ahora con los coches, que los saquen de aquí, ¿a dónde? Claro, a las canteras, dice que lo están llevando. Ya no van a habilitar una cantera, pero tampoco es un sitio donde meten esos coches. Esos coches. ¿Sabes? Es decir, hay un problema de toda la mierda que están echando. Es que huele muy mal porque toda la mierda va allí, pero toda la mierda que todos hacemos. Claro, bueno, o sea, la otra, las cubas que están desatascando están descargando en el barranco, con lo cual, insalubridades, o sea, que es que, quiero decir que esas cosas... Sí, pero son efectos, digamos, del... que eso ya pasaba antes, lo que pasa que iría canalizado a donde bueno, fuera. Iría a la depuradora y, bueno, por lo menos iría canalizado, sí, el sistema de depuración y de residuos es así, estaba de precario, entonces en cuanto estaba tan precario, esto lo ha desmontado completamente, pues si volver a construirlo nuevo, pues nunca, las depuradoras nunca dieron votos, aquí los votos los dan los toros, los polideportivos, sí. Las cosas así de que no se ven, nunca nunca se han cuidado. Claro, las alcantarillas, todas esas cosas. Las emergencias, la gente que está para cuando hay una necesidad, pues todo eso, como no se ve, pues aquí y en este estado, porque este estado venimos de donde venimos, ¿no? Venimos de perder una guerra civil, de muchos años de dictadura, y que no hubo un cambio realmente de nada, ni democracia ni leche. Entonces, pues siguieron la gente con sus sillones. Bueno, pero la técnica que es independiente de la vida política va haciendo su marcha. ¿Sabe? Digamos, va, quiero decir, una técnica que nos permite ahora saber que va a haber una RIWA con 8 horas de antelación. Sí, pero es que cuando la pantanada de Tous, que se avisaron a todo el mundo y hubo 2 o 3 muertos. Pero porque se rompió el pantano. Sí, pero avisaron por la radio, avisaron por todos los medios que tenían en ese momento y la gente pudo salir y aquí se hubieran avisado, se hubiera muerto muy poca gente. Claro, entonces ya eso está clarísimo. Eso cualquiera de los que está allí lo sabe, que no le avisaron. Es que fuera de Valencia, pues no sé, pero o fuera incluso de esa zona, pues nos parece que... Hostia, problema que veo ahora, si te digo la verdad, es que el mosqueo generalizado que vemos en la gente y esta calma tensa, ¿no? Sería esa la frase, calma tensa. Pero por otro lado, muchas de estas cosas son provocadas por el error de urbanizar determinadas zonas, ¿no? Entonces, sí, por la corrupción, por muchos años de por el pelotazo, ¿no? Pelotazos urbanísticos, esto ha sido el jauja para toda esta gente, vamos. Y esto sigue siendo pues el puerto de Madrid, la playa de Madrid, y por eso están los dos sitios muy conectados. Pero hay como se va a seguir ampliando el puerto, se va a seguir, ¿sabes? Más. Sí, se va a seguir con lo mismo, eso es lo que pretenden, pero es que no va, eso es donde quiero llegar, que no va a ser lo mismo, no puede ser lo mismo ya. Haría falta un momento de reflexión, ¿no? De obligada. Sí. Sí, de reflexión. De alguna manera, de reflexión para actuar posteriormente. No me refiero a las emergencias ni a todo esto, sino de emergente territorial, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la principal... Que somos plana, Castelló de la Plana. Yo creo que la principal reflexión que hay es que no hemos necesitado al Estado para nada. Para esta situación, y no es que no necesitemos, es que no viene todavía, ni viene ni se le espera ya. Hay que hacerse la idea de que aquí no va a llegar nada, no, porque esto al final es cuestión, también lo decía Luis en la primera entrevista que le hicieron allí en Paiporta, que esto va de billetes, esto es dinero, y los dineros, pues ellos tienen sus tarjetas y sus movidas y se la gastan en lo que quieren y tendrán sus presupuestos. Y aquí básicamente lo que nadie se atreve a decir es que no tenemos dinero para daros medios, porque tú en dinero estos rons que dicen aquí, ¿no? Pues bueno, van a gastar mucho dinero, eso es otro problema, van a gastar mucho dinero y ya vemos un problema, que vayan a gastar tanto dinero. ¿En qué lo van a gastar? ¿Quién lo va a gestionar? Ese tipo de cosas. Claro, sí, porque por soluciones, ese dinero bien gastado, pues como, o sea, hay modelos, pues como está Japón, ahí están sitios que sufren catástrofes habitualmente y los muertos son los mínimos y los daños son los mínimos, porque pues, en todos los semáforos te proyectan que hay una emergencia y todo el mundo lo sabe. Y en las playas de Japón hay chimes de emergencia. Sí, que viene un tsunami, lo que tienes que hacer, cuál es el sitio más alto y estas cosas. Sí, con indicaciones y a la gente se le enseña, se le muestra, pues no sé, es algo que es importante y que cuesta dinero y que cuesta esfuerzo, pero hay que pensar en ello. Y como aquí no, pero estamos cargando las tintas con esto, por eso digo que da igual incluso si tiene pinta de que esto va a ir fuera también, ¿no? En las próximas elecciones, pues ya, pues todo eso. Pero sí, pero es que estos estuvieron antes y tampoco es que aquí atase los perros con longaniza. No, o sea, en la ciudad sí se han tomado medidas, sí. Dentro de la ciudad ha mejorado mucho. O sea, peor que esto es imposible hacerlo, eso es evidente. Bueno, porque es la inacción. La inacción y lo que estoy borracho en un restaurante a pasármelo bien. Si no, tenemos que haber interpretado la conversación que tiene con el alcalde de ¿dónde era? De Cullera, ¿no? De Cullera, sí. Estaba el hombre en el cuartel de la Guardia Civil, todo preocupado. Que ya veía la cosa fea. Llama a la máxima autoridad, por platicar. Que no tenía su número. Diría allí en la reunión que estuviese. Espera, que me llama el conseller. ¿Cómo se diría? El presidente. Que me llama el presidente. Pues, que ve la foto ahí en la llamada del WhatsApp. Y el otro le cuenta, ¿qué pasa, tío? Que estaba aquí con uno que hemos salido tu nombre y no sé qué. Y voy a llamarlo. He dicho, voy a llamarlo, tal, a este. Pero, y ya está, ni le avisa de nada, lo cual quiere decir que estaba borracho, perdido. No se sabe con quién estaba, que esa es la otra. Que esa sí, es la otra. Me acaba de explicar dónde claro, estaba. Hay una parte también que se estaba en el ventorro con la jefa de comunicación. Esa jefa de comunicación es una empresa que ha contratado a la Generalitat para lavar su imagen. Antes de esto, que quiero decir, qué mejor manera de lavar la imagen que con la presidenta de quien, quiero decir, que ahí también hay otras teorías que no sé si han salido fuera de Valencia. Bueno, Pablo, es que al no explicar da pasto a todo tipo de ya se os podéis imaginar, aquí se ha hablado de todo, ¿no? De todo, que si Zaplana, que si el uno, que si el otro, pero bueno, como no hay pruebas, pues nadie dice nada, no se sabe dónde estaba ese hombre. Lo que está claro es que no estaba donde tenía que estar y que estaba borracho, porque llamarle al alcalde de socialista a decirle que guay, que ha salido tu nombre. Y cuando el otro está en su pueblo acojonado diciéndole a todo el mundo que se guay, que se suba. Los alcaldes sí que han dado. Yo los relaciono con que viven allí. ¿Sabes? Sí, esa es la principal diferencia. Viven allí, tienen su familia allí y sufren igual que el resto, ¿no? Entonces, más metidos que ellos no va a estar nadie, ¿no? Claro, bueno, y lo de estos, estos se agarran ahí, porque como lapas, se agarran a sus sillones, pero ya están, o sea, eso la gente ya no puede salir a la calle, o sea, todas las imágenes que se están viendo últimamente, no salen, todo el que sale se la lleva, o sea, si aparece. Esté quien esté, sea el de cultura, sea el de asesino. Tal cual por allí, sí, no van a poder pasar en un montón de años. En cuanto le vean, le van a tirar. Por eso no han ido, porque si no, esta gente siempre se las da pues de ir a ayudar ahí. No sé, es que sabes que si vas a ayudar, te va a caer. Lo del chalequito fue un detalle feo. Todo es feo, pues es lo que hay. Pero donde quiero llegar es que esto tiene que ser un cambio totalmente radical en esta sociedad y se ha demostrado que eso... Realmente es una sociedad que prioriza la economía por encima de las personas. Eso es lo que ocurrió. Quiero decir que por mantener una serie de un negocio, que es el negocio al alza en este momento, que es el del turismo, el de la hostelería, digamos, y entonces por proteger ese negocio se ha... De hecho, es preocupante, hace un par de días hubo una reunión de turismo de Valencia, cómo relanzar, porque claro, la ciudad es un poco raro para los que seáis de fuera, porque la imagen de caos que se ve es todo como una zona muy, muy... Sí, el sur de la ciudad. El sur de la ciudad, el resto no nos ha pasado nada, afortunadamente, quiero decir, o sea, no ni una gota, es que no ha ni llovido, seguimos en nuestras casas, con nuestras calles limpias y con nuestro... Sí. Rollo, con lo cual si no has ido allí, yo por ejemplo veo una diferencia entre tú y yo, o entre tú y yo, sí, de que tú has ido y yo no. Entonces, tu preocupación está basada en lo que has visto, ¿no? Claro, no, bueno, pero tú irás tarde o temprano, llegará un momento, como antes pasabas habitualmente por allí en algún momento, pues tendrás que volver a pasar y eso seguirá igual que está. O sea, van a haber zonas que eso van a tardar años en que vuelva a tener un síntoma de normalidad, de mínimo de normalidad, y eso desaparece. Eso ha desaparecido completamente porque vivimos en, no sé, en un caos, en un apocalipsis, y esto ha acelerado todo un montón y la gente, no hay nadie al volante. Entonces, sí, lo que se ve es que no hay nadie al volante. Y bueno, esa es la parte positiva, que ya todos sabemos que no hay nadie al volante. Entonces, a ver qué podemos hacer. Pero... Sí, parece un momento. Lo mismo que estamos diciendo nosotros lo está diciendo la extrema derecha, la primera, sí, que está diciendo que... Que es, recordemos, la que era la responsable de los servicios hasta hace 2 meses. Sí. O sea, que son ellos los que se cargan todo el rollo. Pues ahora tienen el santo papo de ofrecerse como salvadores. Claro, que ellos ponen orden en todo esto, sí, y no sé qué. Y pues, como la gente está muy enfadada, también hay que entender que pues no es que sea tonta, es que está enfadada y todos los que han venido antes les han engañado. Y estos, como no han estado todavía, bueno, han estado, estuvieron cuando Franco y muchos no lo han vivido, pues se creen que van a poner orden. Pues no, esto va a seguir igual. Vamos a escuchar otra canción de Miquel Grimaldo. ¿Cuál es la de Miquel Grimaldo? La de Yo no juego, la primera. Yo no juego, ahí va. Thank you. Separo al piste para lobos empuñando una tarjeta. Quizás tendré que recoger los aparejos. Cuando vuelva, más vale que estéis todos muertos. Yo nunca gano porque no juego. Aprendí de economía puliendo huevos. La rebeldía no está en el Facebook. Con puntería duraban menos. Una armadura a nuestra espalda como sella por si todo estalla. Recuerdo bien la sensación de mover esas montañas, sentir tus uñas. En un estanque de pirañas con el agua sucia tuve un precio. Encaminaos al cementerio, dibujando tumbas en las tapias del colegio. Qué lejos queda todo aquello, somos reflejos de nuestros viejos. Mi nombre no es Legión. Mi nombre no es Legión. Tatus de Silo Jerry, camiseta de Aris, bipolar me gritaste, cobarde el que se acuesta. Sigo jugando al stun láser en mi mente, tiré mi vida al traste, o eso dice la gente. A veces Adrian Bate, a veces comediante. Tengo Babel en la cabeza y Pompeya entre las manos. Tinta en la piel por mis hermanos, 12 apóstoles. Haciendo conclave en el barrio, vendiendo pan por peces, obleas por dólares. Estoy rodeado de mentiras, mejor si no te enteras. Ojeras estampadas en la acera, el burro tira con la lengua afuera. 2 días más y acabará la guerra, se dice por las trincheras que va a acabar. Afuera solo soy bufón, me da lo mismo tener o no tener razón. Y bueno, esperemos que la música de Miguel Grimaldo muy apropiada, ¿no? Para, sí, sí, sí, para las esta... letras, vamos, da gusto escuchar a este hombre. Sí, sí, muy cañera. Muy de... Últimamente encontramos todo muy apropiado, ¿sabes? Sí. Para este humor de perros que nos gastamos. Sí, y bueno, pues esperemos que ya podamos volver a hablar otras cosas en Díscola. Y bueno, esto va a durar y seguiremos hablando, pero bueno, que iremos cambiando de tema la semana que viene. Creo que no hablaremos de teatro. Nos vamos de Erasmus, ya, bueno, nos adelantemos. Vamos de teatro y intentaremos cambiar de tema y tener un humor mejor. Sí, sí. Y bueno, esto, pues eso, la cosa pinta mal, pero bueno, es como que es un momento que puede cambiar algo, es una posibilidad de que nos demos cuenta de que no sirve. Sí, no sirve esta espiral de más y más. De burocracia. De todo y más. De cada problema le ponen una burocracia, ¿no? Ante cada problema que existe, con lo cual es de una ineficiencia, como hemos comprobado. Pues eso, de que si hay un problema con la contaminación, con un montón de cosas, pues a los mismos que han causado el problema son los que ahora no lo van a solucionar. Y entonces, pues no, todo eso, o se fija todo lo que llaman, eso me hubiese no dado tiempo a hablarlo hoy, el túnel del carbón, o sea, el túnel de las emisiones de carbón, en el que se centra todo en eso, pero todo eso, todo lo demás está muy relacionado, está relacionada a la pobreza, está relacionada a los ríos, la ecología, hay un montón de cosas que, bueno, no, con molinillos y con con placas solares a tope, pues ya la vamos a solucionar. Pero si seguimos consumiendo igual y si el capitalismo sigue al mando, que en realidad ese es el problema, que el que está al volante es el capitalismo. El sistema mata, sí, el problema es que el sistema mata. Entonces eso ha quedado bastante claro ahora y esperemos que poco a poco pues se creen esas redes tan necesarias para sobrevivir. Muchas gracias, Alfonso, que estuve en Los Cacharros y escuchamos música de Grimaldo. Nos despedimos con lo que da título a ese álbum del 2017, Entropía. Hasta la semana que viene. Bombas contra el Estado hasta que no vea otro atardecer.